En todos los lugares de Corea se realiza con energía la plantación de árboles en primavera. En la ciudad de Pyongyang se trasplantaron más de 3.800.000 posturas de árboles en el lugar histórico revolucionario de Manggyeongdae y los lugares de descanso cultural como la colina Moran. Y en la provincia de Hwanghae del Norte, decenas de millones en más de 12.600 hectáreas. Y en la provincia de Gangwon, durante 15 días, plantaron más de 20 millones de posturas, mientras que en la provincia de Hamgyong del Norte, más de 17 millones de posturas de alerce de Changsong, pino piñonero, castaño oleaginoso y otras especies durante un poco más de 20 días. Por otra parte, en la ciudad Nampo se cumplió hasta finales de marzo el plan de plantación de árboles para la temporada primaveral y en la provincia de Hwanghae del Sur se efectúa esta labor en la última etapa.